no destino. Tengo por el rap todo mi cariño. Yo no veo esto como un niño. Algunos se afirman en grupos opinios. Te digo, compadre, que yo no destino. Tengo por el rap todo mi cariño. Yo no veo esto como un niño. Cuando ves que el micro a su gente no engrupa, muchos raperitos parecen estar chalupa. Posan para la tele y hasta se creen trupa. Pero tu rafeo no preocupa ni educa. Raperitos van de plantilla en plantilla. Alucinan, dicen que vienen de pandilla. En el micro mienten, dicen lo que no son. Y ni siquiera lo respetan en su población. Algunos se afirman en grupos opinios. Te digo, compadre, que yo no destino. Tengo por el rap todo mi cariño. Yo no veo esto como un niño. Clones van y vienen. Se creen más personas cuando muestran tener bienes. Su mensaje es de competición. Mientras muchos cantamos lo que se ve en mi nación. Entiérrate o vuelve a Mattel. Juguetes del sistema solo se hacen el cartel. O se creen gangsta o se las dan de malo. Si todos huyen cuando suenan los disparos. Algunos se afirman en grupos opinios. Te digo, compadre, que yo no destino. Tengo por el rap todo mi cariño. Yo no veo esto como un niño. Algunos afirman en grupos opinios. Te digo, compadre, que yo no destino. Tengo por el rap todo mi cariño. Yo no veo esto como un niño. Clones suenan como grupos españoles. Ponen coro en inglés en sus canciones. Entonces, ¿por qué estás en Chile, Gil? Como dicen los prisioneros, ¿por qué no se van del país? Cultiva el rap a tu manera, a tu forma. Pero ojo luego con lo que usted informa. No copies, no engrupas a tu gente. El rap siempre será del pueblo resistente. Algunos se afirman en grupos opinios. Te digo, compadre, que yo no destino. Tengo por el rap todo mi cariño. Yo no veo esto como un niño. Algunos se afirman en grupos opinios. Te digo, compadre, que yo no destino. Tengo por el rap todo mi cariño. Yo no veo esto como un niño.